Manuel Vázquez Montalbán, de periodismo deportivo. Eso es, sí. Sí, es una suerte para mí. Yo soy muy futbolero, muy, pero muy futbolero. Y creo que el fútbol es un espejo al mundo, o sea, que la vida se refleja allí. Todo lo mejor y lo peor de la condición humana está en la cancha. Usted es muy futbolero, dice. Supongo que no se esforzará en ver este equipo prodigioso que está fascinando al mundo entero, ¿no? Como sí, el Barça. Sí, sí, me encanta el Barça. Y además me gusta mucho ver jugar a Messi. ¿Por qué? Ahora hace poquito cuento algo que tiene relación con esto, de alguna manera. Estaba en México, yo, hace un par de meses nomás. Y entonces en una de las intervenciones públicas que tuve, me permití sugerir a los amigos mexicanos que se cuidaran del poderoso vecino del norte que tiene la mala costumbre de salvar a los demás países. Y les conté que cuando yo voy a Estados Unidos y doy hago lecturas de mis libros en las universidades y cosas así, siempre empiezo por suplicar y que por favor no me salven, ¿no? Please don't save me. Yo no quiero ser salvado porque ese poderoso vecino de México, salvó a Irak convirtiéndolo en un manicomio y está salvando a Afganistán convirtiéndola en un vasto cementerio. Entonces yo digo, les decía a los mexicanos, vamos a desconfiar de los mesianismos, de los mesiánicos. El único mesianismo que no es peligroso se llama Lionel Messi. ¿Qué le ven Messi? La alegría de jugar. Él juega como si fuera un niño en el potrero, en el campito, con esa misma alegría. Ojalá no la pierda nunca. Es excepcional, porque un jugador profesional ya tiene que cuidarse las piernas de otro modo. Y él juega como olvidándose de que es el número uno. O sea, Lionel Messi no se cree Lionel Messi, por suerte.